vamos a darle la bienvenida ahora sí al el concejal Juan Arrizabalaga. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos, Juan, por atendernos. Quería preguntarte, vamos a hablar de la nueva ley de alquileres, que es el tema que nos compete, pero quería preguntarte previamente cómo ves el tema clases, porque la verdad que fue un debate que se da desde el comienzo de la mañana. La verdad que las desigualdades que están teniendo muchos chicos respecto de cómo reciben Zoom en su casa o las clases que se hacen como se pueden. Bueno, vos tenés chicos muy chiquititos todavía, pero ¿cómo has visto por ahí en el contexto esta posibilidad de que también retornen las clases después de vacaciones de invierno y las desigualdades en diferentes barrios que se están dando? Bueno, no lo había pensado esa pregunta, pero bueno, sí, yo en mi caso tengo niños de 4 años y naturalmente que el jardín es mucho más laxo, mucho más flexible, digamos, en la cuarentena. Pero es cierto que tanto para docentes que tienen que trabajar desde su casa como para distintos sectores sociales que no tienen acceso a las mismas herramientas, la verdad es que la educación en pandemia no ha sido para nada fácil y probablemente sea muy desigual, digamos, también las condiciones para lo mismo. Uh-huh. Desde la docente que está en su casa con sus propios hijos al mismo tiempo que está trabajando con otros alumnos, estudiantes, a través de internet, hasta las desigualdades de acceso, por supuesto, que hay en nuestro país en términos de vivienda, socioeconómicos, en términos de tecnología, digamos, ¿no? Bueno, eso es algo objetivo que además la pandemia nos agarra en esa situación, sí, de dificultad laboral y desigualdad, eso no hay ninguna duda, ¿no? Y tus niños, que justamente 4 años decías, el jardín, ¿cómo son las actividades que se le dan o no están teniendo? ¿Cómo es ese caso? Sí, van mandando distintos videos, algunas actividades, también hubo materiales que vinieron a nivel del Estado y pero bueno, uno también al mismo tiempo están estimulados todo el día también y por cuenta propia van trabajando solos, digamos, sin lógica de tarea, cuestiones que hacen al dibujar, a la escritura, al leer. Sí, digamos, algo en lo que tienen que estar los padres encima generando y promoviendo esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero en lógica también hay que ser tranquilos, digamos. Ajá. Tiene que ser en lógica de estimular y de disfrutarlo y no en lógica de tarea, ¿no? Ajá. Porque me parece que cuando son chicos hay que dar lugar. Los chicos se van a interesar, si están estimulados se van a interesar por leer, por aprender, por hacer cuentas o por dibujar y pintar. Y hay que estimular todas las áreas y sin creer que pierden la vida porque pierdan un tiempo más o menos de escolaridad. Me parece que en eso también tenemos que ser pacientes y entender que la situación, digamos, es la que nos tocó y ya va a regresar, digamos, la posibilidad de ir a la a la escuela, digamos, primaria, secundaria o el jardín, y hay que tomárselo con calma. Naturalmente que para quienes tenemos hijos es más difícil laboralmente, digamos, claro, encarar el día a día con los niños en casa, ¿no? Me parece que ahí está uno de los otros, claro, de las otras dimensiones que hay en esta cuestión. Es así. Bueno, Juan, vamos a ir ahora sí como concejal del Frente de Todos, y además siempre has estado muy atento respecto de las cuestiones de los inquilinos, y ahora, bueno, contamos que después de la media sanción que ya había recibido en Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, fue hace algunos días también sancionada por el Senado esta nueva ley de alquileres que prevé, entre otras cosas, flexibilizar algunas exigencias que tiene que ver con los que alquilamos, y la verdad que tiene varios ítems. Contanos un poco y desarrollanos en qué beneficiaría. Bueno, así es. Tenemos una ley de alquileres después de 36 años, lo cual es importante ya en términos normativos porque refleja un poco más la realidad urbana y habitacional de hoy y no lo que teníamos previamente. Y después porque lo pone en un solo cuerpo, de manera clara, artículo por artículo, y de manera mucho más accesible, digamos, que antes se hacía mucho más dificultoso para los inquilinos conocer, digamos, cuáles eran las reglas de juego, cuáles son sus derechos. Entonces, primero es esto que es muy importante. Creo que la ley, para hacerla sencilla, tiene aspectos que hacen al ingreso aspecto que hacen a la permanencia y otro al egreso o finalización del contrato. ¿Sí? Son como tres momentos. Van relacionados, pero como para poder diferenciarlos. La primera es la duración de contratos. Desde ahora en adelante, y si una vez que se publicite en el boletín oficial, al otro día entra en vigencia, para los contratos probablemente de julio, pasan de 2 a 3 años. De ahora en adelante, los contratos para alquiler de vivienda en Argentina van a ser de 3 años. Eso, en 2 contratos, nos permite ahorrarnos parte de los gastos que tenemos, que antes serían 3 contratos, en cambiarnos, en etcétera. Y nos permite mayor estabilidad. Esos son los efectos, digamos. De 2 a 3 años. Esto es importante. Cuanto más años dure el contrato de alquiler, es mejor para el inquilino en términos de estabilidad y de ahorro económico. La segunda cuestión es el ajuste de precios. Hoy se están de manera, los precios se ponen de manera arbitraria, también los ajustes y también cada cuánto. Hoy se están haciendo semestrales, bueno, lo cual tampoco era legal. Ahora en Argentina lo único que vas a firmar cuando firmes un contrato de alquiler, vas a tener el valor del primer mes, no un contrato indexado total. Además no se podían indexar en Argentina. No firmaba por un valor total de los 24 meses más la especulación de cuánta inflación iba a haber. En el primer mes uno firmaba eso. Hoy en adelante vas a firmar el valor del primer mes y el ajuste de precio va a ser al año. Y ese ajuste va a ser objetivo en una proporción entre inflación y salario. No lo va a determinar nadie arbitrariamente. Esto es importante. Va a haber más claridad, menos arbitrariedad y los aumentos no van a ser semestrales, ¿sí? Una tercera cuestión es el depósito. Solo se puede pedir un mes de depósito a valor del primer mes y se devuelve de manera actualizada al finalizar el contrato. O sea, no hay forma de... hay mucho conflicto en torno a esto y esto es una manera de generar que se recupere ingreso de parte del inquilino y que haya menos conflicto entre propietario e inquilino. El tema del depósito es uno de los temas que hay, suele haber mucho conflicto. Mes de ingresos, solamente un mes de anticipado, como hasta ahora acá, en las grandes ciudades a veces se pide más. Y lo que es registro de contrato en AFIP. De ahora en adelante los contratos se tienen que registrar en AFIP. El 95% de los contratos en Argentina no se registran. Y si no lo hace el propietario, lo puede hacer el inquilino. Aquellos inquilinos que tengan un sueldo suficiente para pagar ganancias van a poder debitar ganancias. Hoy en Argentina no lo pueden hacer porque la mayoría de los contratos no está registrado. Uh-huh. O sea, un asalariado que tenga un salario que le esté debitando ganancias va a recuperar y realmente puede recuperar unos cuantos mangos. Esto por uh-huh. lo menos favorece a ese sector de asalariados de mayores ingresos. Uh-huh. Y el tema de garantías en cuanto a los ingresos, que es algo que todavía seguimos medio nadando en lo que había, que si bien se amplían las posibilidades de garantía, un poco a lo que funciona casi habitualmente de uso y costumbre, que es, además de propiedad, salario, declaración de ingreso, seguro de caución o aval bancario, nosotros en ese punto somos bastante críticos porque creemos que lo que tiene que haber es garantía pública de los bancos públicos y esa es una pelea que todavía vamos a tener que dar. Estos son los 6 puntos con respecto al ingreso. Los puntos con respecto a la permanencia. El tema de los arreglos. Sí. Queda explicitado que los arreglos son responsabilidad de los propietarios, salvo que sea evidente que sea una rotura producto de manera directa por el inquilino. El inquilino rompe un vidrio, pero si no, son de los propietarios. Esto en el alquiler informal es peor aún porque las viviendas son directamente precarias desde el comienzo y se hacen contratos donde dice que está todo ok. Y en realidad no anda el calefón, faltan vidrios, el sistema eléctrico está roto, bueno... Esto, los techos se llueven, las paredes están húmedas, bueno, esto es responsabilidad de los propietarios el arreglar la vivienda. Temas expensa, que tenemos muchas consultas, solo se le pueden cobrar a los inquilinos y las inquilinas aquellas que son ordinarias o de mantenimiento, las más evidentes. Las que son estructurales son a cuenta de los propietarios. Por ejemplo, si hay una escalera de hormigón que está en problemas, no es problema de los inquilinos, ¿no? Si hay se falta un parqué, esas son cosas de los propietarios. Los mantenimientos, ¿sí? Acá en Tandil tenemos un problemita mayor porque en las viviendas multifamiliares o llamados complejos de departamentos, uh-huh. más allá que están bajo el régimen de propiedad horizontal, lo cierto es que no, en general no tienen una administración real como deberían tener. Tienen una administración más bien informal acordada entre algunos propietarios. Y eso deviene en algunos conflictos. Pero bueno, lo importante es saber que solo te tienen que cobrar aquellos costos de mantenimiento. gravamen a la propiedad, otro de los problemas. Le están cobrando, como en CABA el ABL, acá lo que es la tasa retributiva de servicios, no se le puede cobrar a los inquilinos. Los gravámenes municipales, provinciales o cual sea, son a cargo del propietario. ¿Sí? Esto es importante. Y también establece dos cuestiones más. La prescribe crear mecanismos de mediación en todo el país, prejudicial. Acá en Tandil logramos la OMAI, la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos, que a su vez actúa junto al Servicio de Mediación Comunitaria, un servicio prejudicial para arreglar conflictos entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos. Uh-huh. Y además prescribe que haya políticas de alquiler social, o sea que el Estado Nacional arbitre medios para los sectores vulnerables, adultos mayores, víctimas de violencia de género, discapacitados, etcétera, que aún alquilando se les dificulta alquilar en términos socioeconómicos y en términos de distintas vulnerabilidades, ¿sí? Esto en la permanencia. Y finalmente, y termino con esto, dos temas del egreso o finalización. La renovación del contrato, de ahora en adelante, con 3 meses de anticipación, se puede discutir si te vas a quedar o te vas a ir. No los últimos 15 días que no sepas qué te va a pasar, salgas a buscar, no tengas tiempo y te genere todo ese calvario y toda esa vulnerabilidad y precariedad. ¿Tres meses de anticipación, claro. Si no lo hace el propietario, el inquilino puede empezar a discutir y claro. Sentarse con la inmobiliaria propietaria y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Me voy a quedar? ¿Por cuánto? ¿O no me voy a quedar? Porque necesito saber con anticipación si no me voy a quedar para poder buscar, porque ahí empieza el calvario y la vulnerabilidad de los inquilinos cuando nos tenemos que cambiar todo el tiempo. Y hoy en Tandil, para quienes tienen hijo, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, voy a alquilar, voy a conocer una propiedad, me la muestran. Si no la señas en el momento, te guste o no, mañana no está más, porque hay una escasez, digamos, de determinados muebles. En ese sentido, vos ayer, el título de la nota que está en el portal ABC hoy, dice, es urgente dar respuesta a 45.000 tandilenses que alquilan. ¿De dónde surge ese número, Juan, esos 45.000? Nosotros entendemos que hay alrededor de, hay por un lado una data estadística que se publicitó en algunos medios en el año pasado y algunos estudios de la universidad. En Tandil había 74% de propietarios en 2002 y pasamos en 2019 a 58.7% y pasamos de 15% de inquilinos a 30% de inquilinos en 2019. Uh-huh. Nosotros entendemos que de acuerdo a lo que dicen las inmobiliarias, más lo que nosotros vemos del mercado informal, hay alrededor de por lo menos 15.000 contratos de vivienda hoy en Tandil, que en Argentina hoy se usa promedio de hogar 3 personas, 2 mayores y 1 menor, o un mayor, una mayor y 2 menores. Eso nos da alrededor de, si es el 30% y pico de la ciudad, y más o menos nos da unos 15.000 contratos de piso, quizás haya más, por lo menos decimos que hay 45.000 tandilenses, o 45.000 personas que están en alquiler en Tandil, ¿no? Que acceden a la vivienda a través del alquiler. Ese es un dato, más o menos. Sí, que nos lleva por lo menos a decir que hoy se mueven 2.500 millones de pesos anuales en alquiler de vivienda, por lo menos, y quizás nos quedemos cortos. Bueno, entonces, estamos hablando de una problemática que debe abordar la política pública, de alguna manera, dentro de los niveles que les toca al Estado municipal, por supuesto, al Estado nacional, peleamos por una ley, hay cuestiones provinciales y también después hay cuestiones locales. Bueno, y en función de eso, lo que estamos diciendo es que hemos presentado algunos proyectos de ordenanza para aliviar o mejorar la situación de quienes alquilan. Creemos que se puede hacer mucho más y, bueno, ojalá podamos avanzar en ese sentido también, ¿no? Sí, ojalá, Juan, porque además creo que va a ser una transición importante en cuanto a estas discusiones, ¿no?, entre el propietario y el que alquile. Porque la verdad es que tener en cuenta esto de que te devuelvan el depósito al precio actualizado y demás, después empiezan estas discusiones, no, bueno, pero la pintura en la esquina quedó mal pintada y no te lo voy a devolver, porque tampoco... Y la misma jugarreta de siempre en la cual el inquilino la mayoría de las veces termina perdiendo. Así que creo que está buenísima la nueva ley, va a ser una transición en la que va a haber mucha discusión en el medio, pero está bueno que por lo menos se haya podido dar este primer paso después de tantos años. Sí, sin duda. Fíjense, solo para dar un dato, en abril de 2019 más o menos se puso en funcionamiento la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos, por la cual peleamos bastante tiempo, y rápidamente en ese año se transformó dentro de lo que es el área de legal y técnica y defensoría, digamos, de lo que es mediación comunitaria, el alquiler en el principal conflicto, en el ítem principal de el conflicto que resuelve, digamos, que aborda la Secretaría Legal y Técnica, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente era, y este año se ha multiplicado con la pandemia, les puedo asegurar, porque las dificultades para hacer cumplir el decreto 320 presidencial sobre la pandemia fueron enormes, las dificultades económicas de los inquilinos más también, digo, desde inquilinos de vivienda a inquilinos comerciales. Entonces realmente es un problema que, digo, por abajo esto es un gran conflicto social en Tandil, y está bueno que en vez de invisibilizarlo lo que hagamos es, bueno, pongamos a trabajar a ver cuáles políticas podemos sumar, en este caso desde el plano municipal, ¿no? Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, y por el trabajo también que vienen haciendo respecto de este tema, que ha sido desde antes todavía de ser concejal, la verdad que muy intenso, así que bueno, te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes, y sé que desde siempre, tanto en este medio como en labores de ustedes como periodistas en otros momentos, en otros tránsitos laborales, le han dado la voz y han siempre tratado de que estén todas las voces, y así que debo reconocer eso y agradecerles. Gracias, Juan. Un beso. Hasta luego. Bueno, hasta luego.